unos días atrás vimos el caso de tres hombres que pidieron consejo. Pero es difícil aconsejar a la gente, porque a la postre cada uno llega donde tiene que llegar. ¿Quién está dispuesto a recibir consejo? La reacción siempre frente al consejo es o rechazarlo o enojarse. Así sucedió. Varios rechazaron el buen consejo y se quedaron con el consejo que los llevó a la ruina. ¿Y por qué aceptaron el consejo que los llevó a la ruina? Porque era el consejo que les gustaba, no el que necesitaban, sino que el que se amoldaba a lo que querían y a su forma de pensar. Y Dios, hermanos, no nos da lo que queremos. Y me temo que muchas veces después de una reunión se vayan muy contentos, cuando resulta que cuando la palabra hace su efecto y cala hondo, produce otro resultado. ¿Oye eso? Dios no nos hace dormir. A mí no me gustó el mensaje, me alegro. Quizás es el que necesitaba. Porque golpearle la espalda a medio mundo es lo más fácil. Pero Dios no lo hace. Dios no lo hace. Y justamente recibimos lo que nos hace falta. Pero nuestra voluntad terca lo rechaza. Yo soy yo y así soy. Muy bien. Y Dios nos deja seguir nuestro camino. Pero los resultados también los cosecharemos. Vamos a ver ahora tres casos más, si el tiempo lo permite, de la forma en que Dios trató con sus siervos. Y con cada uno trató en forma distinta, porque la situación de cada uno era distinta. Y cada uno recibió de parte de Dios lo que necesitaba. Y ciertamente, en cada reunión, la oración de los hermanos debiera ser que recibamos lo que necesitamos, no lo que nos gusta, no lo que nos agrada, lo que realmente escudriña nuestras almas. Bien, el primer caso está allí en Primera Reyes, capítulo 19. Me refiero al caso del profeta Elías. ¿Cómo trata a Dios con un hombre desanimado? ¿Lo reta bien retado? No. ¿Cómo trata a Dios con un hombre enojado? También lo vamos a ver. ¿Cómo trata a Dios con un hombre triste, con depresión? ¿Cómo trata? ¿Qué sabiduría? Sí, pero ese será Dios de alguno. Pero ¿qué dice el apóstol Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la da. Sin saberir, ¿qué quiere decir? Sin reprender, porque muchas veces decimos una gran verdad reprendiendo. Y la reprensión anula el efecto de la solución. Dios no se hierre. ¿Y qué nos queda? Aprender. ¿No? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, ¿cuál? ¡Da! ¿Qué da? ¿Sabiduría a quién? Al que no la tiene, al que la pide. Dice Isaías, Dios da fuerza al cansado y al que no tiene ninguna. ¿Y por qué? Porque no la tiene. Capítulo 19 de Primera de Reyes. En el capítulo 18 está el gran triunfo de Elías, ¿no?, sobre los profetas de Baal. Creo que todos, por lo menos los creyentes, conocen ese grandioso evento. Capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Parece que le contó lo que a la reina le iba a dar ira, lo que le iba a sacar pica. Eso le contó, podía haberle contado, pero no, le contó eso porque los profetas eran de ella. ¿Y cuál fue la reacción? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, mañana a esta hora estás muerto. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormir. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Bien. Aquí está el profeta Elías. Creo que su historia es muy conocida. Quizá, porque hay que andar con cuidado cuando no dice claramente la Biblia lo que vamos a decir. Tuvo grande esperanza en que el pueblo se iba a volver a Dios, de acuerdo al triunfo del capítulo anterior. Pero no sucedió así. El pueblo era voluble. Elías los retó, los desafió cuando le dijo: si Jehová es Dios, seguid. Si va, id en pos de él. El pueblo se volvió a Dios momentáneamente, pero en su corazón seguía realmente su porfía. Y Elías, bueno, después de aquel triunfo y después de haber venido lluvia sobre la tierra, después de 3 años y medio, lo supo la reina malvada, la pagana Sidonia Jezabel, y cuando supo que había matado a sus profetas, bueno, le envió una carta y dijo: mañana estamos muertos. ¿Y qué hizo Elías? El gran Elías, porque el gran Elías era solamente hombre. Santiago dice: Elías era hombre como nosotros. Bien, temió y huyó. Llegó a un lugar, caminó todo un día por el desierto, verso 4, y se sentó debajo de un árbol, un enebro, y dijo: basta, hasta aquí no más llegó la cosa. Y se quedó dormido. Bien claro. Solo, amenazado, teniendo en su poder las cartas que le amenazaban de muerte, en la oscuridad de la noche y en el desierto. Porque hasta su criado lo dejó allá lejos. ¿Pero estaba solo? No estaba solo. Había un ángel, pero él no se daba cuenta. ¿Y por qué está allí, debajo del enebro, deseando morirse? ¿Por qué? Él lo dijo. Cuando Dios le preguntó qué le pasaba, verso 10, como era un hombre celoso y las cosas no salían como él había esperado, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Esta es la razón, Señor, que estoy aquí debajo del enebro. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y lo mismo volvió a repetir en el verso 14. Dijo: esta cosa no tiene remedio. Los hijos de Israel han derribado tus altares, han dejado tu palabra, han matado a tus profetas, quedo yo solo y me buscan para quitarme la vida. En primer lugar, no estaba solo, había un ángel. Y en segundo lugar, Dios le va a decir que había 7,000 fieles como él. Y en tercer lugar, Dios le iba a dar un compañero llamado Eliseo. Pero la condición en la cual él estaba, a eso es lo que quiero llegar, para que nosotros saquemos la lección y el aliento respectivo. Verso 5, se echó debajo de un enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Miró, había una torta cocida en agua y agua. Es decir, fijémonos bien, hermano. Dios lo dejó dormir. Dios lo cuidó. Dios lo alimentó. Y Dios le iba a renovar la misión. Porque Dios no es como nosotros. Hagamos cuenta que usted va pasando. Hagamos cuenta que yo voy pasando por debajo ahí y vemos en un árbol y vemos a Elías. ¿Qué habría hecho usted? ¿Va? ¿Elías? ¿Cómo es posible? Este hombre debería estar en reunión. Menos flojo. Debería estar predicando. Porque tristemente los hermanos piensan que el que predica está en el éxtasis. No tiene ni un problema. No se va a cansar, no va a tener hambre, no va a tener frío, no va a tener problemas familiares, no. Mire usted que está bien, vean a Elías. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Lo rotó bien rotado? No, tres veces no. No es así como actúa Dios. Levántate, come. ¿Y el pan? Y yo no creo que así, dice que era ese, en la plaza, no sé. Pero era pan del cielo, porque le dio vigor por 40 días. Hermanos, realmente esto es lo que hace Dios con nosotros. En primer lugar, el hombre estaba humanamente hablando mal. Estaba mal. Era un hombre celoso de las cosas de Dios. Él mismo lo dijo. Cuando Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios no lo había mandado allá. Cuando lo mandó a Carmel, cuando lo mandó donde la viuda, cuando lo mandó al arroyo de Querit, iba porque Dios lo mandaba. Pero aquí donde está durmiendo Dios no lo había mandado. Él había huido de temor, de miedo. Pues cuando Dios le pregunta qué haces aquí, él dijo por qué estaba ahí. No anduvo. Fue bien honrado, señores. Yo veo que aquí esto ya no da más. Y Dios le va a tener que decir, vuélvete por tu camino. Hermano, ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Lo dejó dormir. Porque el sueño hace bien. Total, dicen que hay una terapia al sueño, ¿no? Que hay personas cuando se enferman mucho de los nervios, pueden dormir. Dios, que es el gran terapeuta, lo dejó dormir. Y las personas necesitan descanso. Los automóviles tienen cuenta kilómetros. No, nosotros no, ¿no es cierto, Leonel? ¿O tú tienes cuenta kilómetros? No, los hombres no tienen cuenta kilómetros. Sinceramente, yo pienso en mi hermano, sobre todo los que tienen hijos pequeños, los que tienen familia, los que saben que están... ¿Cómo se la hace? Realmente, ¿usted ha pensado en ese hermano? ¿Y ha dado gracias al Señor por los hermanos que tiene? ¿O los critica? ¿O quiere que estén allí, ah? Tirado como la línea del tren, clavado frente al durmiente. No son así las cosas. Dios no le dijo, levántate, anda a predicar, anda, hombre. Dos veces el ángel, lo cuidaba el ángel. Total, el salmista dijo, el ángel de Jehová, ¿qué es lo que hace? Acampa, ¿no es cierto? Alrededor de los que le temen. Y los defiende. Él pensaba que estaba solo. Total, muchas veces nosotros pensamos igual, estoy solo. Bueno, algunas veces es cierto, porque en la casa suya a lo mejor es el único creyente, estoy solo. Claro, algunas veces está solo, pero no está solo. No hay nadie solo. Había miles. Él no sabía. Y fíjense, hermano, bueno, hay mucho más porque quiero pasar al otro caso. Que él, en el verso 4, deseando morirse. Mire, era profunda la depresión. Usted sabe, cuando una persona, alguno, sin conocer al Señor, llegan al suicidio. No es el caso aquí. Pero más malo se va a morirse. En total, varios más también desearon morirse. Moisés se va a morirse. Jonás se va a morirse. Pero no se suicidaron. Eso quiero dejarlo bien claro. No se suicidaron. Pero veía tan negra la cosa que deseó morirse. Se acostó allí. Pero qué gran paradoja, ¿no? Diría uno. Elías fue uno de los grandes hombres que no murió. Y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. No murió. Dios se lo dio al Señor. ¿Cómo trató Dios con un deprimido? Abandonó la misión que Dios le daba. Parece, ¿no? Pero Dios le dijo, vuélvete por tu camino. ¿Cómo trató Dios con él? No como lo merecemos. Con cariño. con mucho cuidado y lo dejó dormir. Yo no sé cuánto durmió, una noche entera, no sé, un día entero, no sé. Pero Dios no se apresura, lo dejó que durmiera. Y antes de pasar más adelante, entre otras cosas, dos veces el ángel le dijo, verso 6, levántate y come. ¿Comió? ¿Bebió? Y volvió a dormir. ¿Comió? ¿Bebió? Y volvió a dormir. Parece que falta algo aquí. ¿Qué faltará? ¿Qué faltará? Una palabrita sola. Gracias. Esa es la palabra que falta. No hay esa palabra. Porque cuando el cristiano está mal, se pone desagradecido. No sé cuántas veces hoy día usted ha comido y yo le digo. No se queje que hay crisis porque no le van a tener torta con 10 velas todos los días. Pero da las gracias. Da las gracias. Dijo un escritor muy famoso. No lo voy a nombrar, como un animalito, comió, bebió, se acostó, se durmió, y Dios no le dijo nada. Cuando estamos mal, hermano, ni siquiera damos las gracias. Es cierto que hay crisis, y a lo mejor se acentúa. Total, en la Biblia, son muy pocas las veces que la gente está bien. En el tiempo de Abraham leemos, y hubo hambre en la tierra. Muchas veces, aquí mismo, 3 años y medio sin lluvia ya. ¿Ah? A lo mejor. Pero no nos ha faltado ni nos va a faltar. No grandes cosas. No llenemos el ojo primero. Pero no nos olvidemos de esta palabrita. No vamos a juzgar a Dios, no. Porque nosotros, total, muchas veces estamos acostados bajo el enebro al lado de él. Y tampoco damos la gracia a ninguna cosa. Sino para aprender. Le faltó una palabra mágica. Que nos ha enseñado la palabra. Gracias. ¿Comió? ¿Bebió? Y volví a dormir. Así es cierto. ¿Y cómo trató Dios? A eso es lo que voy. Con tanta paciencia. Nuestro Dios no es como yo ni como tú, hermano. No es humano. Es divino. Y no nos trata como hombres. No nos ayere tampoco. Hay que dormir, estamos. Nos deja dormir. Pero después nos levanta. Eso fue lo que hizo con su siervo. Lo levantó y le dio una misión de incluso de ir a ungir reyes después. Pero Dios tuvo no estaba tan apurado Dios como para decir rápido, rápido. Lo dejó dormir. Bien, rápidamente vamos a otro profeta. Aquí Dios ocupó un ángel para cuidarlo. Vamos a Jonás y allí Dios va a ocupar un árbol para enseñarle algo. Jonás, creo que conocemos, ¿no? Y si es difícil para algunos, total, para mí también es difícil, estar medio perdido aquí. Está después de Abdías. Está después de Abdías y está antes de Miqueas. Todos sabemos la historia de Jonás. ¿Cómo el Señor lo mandó que fuera al oriente? Él partió hacia el occidente, tomó un barco, vieron una tormenta, lo echaron allí, ya. Pero llegamos al capítulo 4 y Dios, el capítulo 3, Dios le dijo que fuera, Jonás fue, predicó y la gente se arrepintió, le creyeron, se arrepintieron y como los de Nínive se arrepintieron, Dios también se arrepintió del mal que pensaba o del castigo que pensaba mandarlo, no se lo mandó. Y Jonás, en vez de saltar de contento, se enojó. Miren qué raro el predicador este. Predica, le creen y se enoja. Harto extraño, porque yo cuando predico quiero que me crean. Y si predico que se arrepiente el pecador se arrepiente, gracias al Señor. Pero aquí se arrepintieron todos y él se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque era tan estrecho el corazón que era el patriotero barato, el nacionalista barato. ¿Ah? Si hubiera vivido hoy, habría sido el extremista de izquierda desesperado, ¡Que mueran todos! La primera potencia mundial, Siria. ¡Que se destruya! Total, nos han oprimido a nosotros. Y así era. Dios dijo, no. No es así la cosa. Y como no le resultó como él quería, se enojó. ¿Y cómo trató Dios con el enojado? Veamos. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, al igual que Elías, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y en el verso 6 Dios prepara una calabacera allí, que lo alegra mucho. Una noche un gusano se la come y le da el sol en la cabeza y vuelve enojado. Verso 9, dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Cómo trató Dios con un hombre enojado? Le dio un ejemplo muy sencillo. Una calabacera. Yo no sé cómo serán las calabaceras, pero dicen que es un árbol que tiene una hoja como abanico. Y Dios le quería dar una lección de qué? De humildad, no quiero decir de amor porque casi no lo tenía, pero de misericordia. Tan enojado estaba que no se dio cuenta del privilegio que tuvo. Fue el primer apóstol a los gentiles en el Antiguo Testamento. Primer profeta que sale fuera de los límites de Israel. Pero en su enojo no se dio cuenta de eso. ¿Y qué le quería mostrar Dios? Que era un Dios misericordioso. Él lo reconoce. Yo, verso 2, yo sabía que tú eras un Dios que te arrepiente. Esta gente no merece perdón. Si tienen que morir, que muera. Si hay que castigarlo, castiga. Pero Dios no hace así. Ahora bien, ¿cuál es la lección? ¿Cómo trata Dios con un hombre enojado? No con un ángel. No le mandó un ángel para que le diera pan y agua. Un arbolito nomás. Para enseñarle que si él sentía tanto un arbolito, Dios iba a sentir también sus criaturas. Paganas eran, indudado. El castigo venía unos 100 años después. ¿Haces bien en enojarte tanto? Porque una persona enojada no reacciona bien. Santiago el apóstol dice, todo hombre sea tardo para, pronto para oír, tardo para hablar. Así es, ¿no es cierto? No, están tan inseguros como yo. Y tardo para enojarse. De eso estoy seguro, ¿cierto? Tardo. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Pero ¿dónde estaba lo malo? Que Jonás no estaba enojado por el pecado de los ninivitas. Estaba enojado porque Dios los perdonaba. Porque como Asiria estaba al norte, Egipto estaba al sur, Israel estaba en el medio, entonces era el pasadizo. Si los asirios peleaban o los babilonios peleaban con los egipcios, pasaban por ahí, como manga de langosta, destruyendo todo. Si los egipcios hacían campaña contra Irak o Irán, pasaban por ahí. Entonces, con razón diría uno, el hombre no quiere que desaparezca esa nación. Pero Dios no es así. Un predicador tiene que ser claro, directo y sencillo. Y franco. Pero no enojado. Ni enojón. ¿Y cuál es la enseñanza que Dios lo dio a él y a nosotros? ¿Haces bien en enojarte tanto? Dos veces leemos el Evangelio que el Señor se enojó. Sí, el Señor se enojó. Pero no por lo que le hicieron a él, sino por ver la incredulidad de la gente. Hay veces en que hay que enojarse, lógico. Pero no por cosas que no hagan mejor. Hay un Adolfo, yo escuché que fulano tal dijo esto de usted, y que el otro, no importa. Pueden decir eso y mucho más. A lo mejor tienen razón. El Señor nunca se enojó por lo que le dijeron a él. Se enojó cuando la gloria de Dios estaba en juego. Y echó a los mercaderes cuando la casa de su padre, que era casa de oración, había sido hecha o cambiada por casa de mercado. Ahí sí. Cuando la cosa, el celo de Dios estaba por medio. Y debemos actuar igual. Cuando el celo o la santidad en la casa de Dios anda mal, ahí sí que no hay tolerancia. Pero si es porque Dios quiere perdonar, si es porque Dios quiere salvar, si Dios quiere mostrar su misericordia, ¿haces bien tú al enojarte tanto? ¡Qué paciencia la de Dios! Bueno, ¿alcanzaremos a ver otro ejemplo? No sé. Veámoslo brevemente, más conocido, el Nuevo Testamento, 2 Corintios, está el caso del apóstol Pablo. Qué gran hombre de Dios, ¿no? Sin embargo, cuánto sufrió, cuán deprimido estaba. Y miren lo que dice en el capítulo 2, de 2 Corintios, capítulo 2, verso 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, cuando la Biblia habla de puerta, habla de grandes oportunidades. Llegó a predicar y podía. No tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para más. Pero ¿cómo Pablo aprovecha? ¿Qué necesitaba Pablo? Estaba deprimido. No tuvo reposo en mi espíritu, pues no haber hallado a Tito. ¿Y por qué Tito? Porque había mandado a Tito con la primera carta a los Corintios. Y había pasado varios meses ya y Tito no volvía. Y el corazón del apóstol pensaba, ¿cómo le habrá ido a Tito? ¿Qué efecto habrá producido la carta? ¿Le habrá hecho bien? ¿Le habrá hecho mal? ¿Habrán arreglado? ¿Hice bien en mandarla? Porque eso lo cuenta en la segunda carta. No hice bien y Tito no llega. Pero Pablo predica así. Hermano, Pablo era un hombre muy santo. Pero era hombre. Y como humanamente estaba solo, no tenía familia, necesitaba la compañía siempre de alguien. No nos pongamos crueles. Y el deseo de que los corintios se arreglaran era tal que no tuvo tranquilidad. Doy gracias al Señor cada vez que un hermano ora para que el Señor dé tranquilidad de espíritu a los que hacen algo. Y sin tranquilidad de espíritu, ese no te. Tengo mucho más ahí, pero veamos la respuesta. En esta misma carta, capítulo 7, verso 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Se nota que estaba enfermo en el cuerpo también. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Llegó Tito. ¿Qué ocupó Dios aquí? No un ángel, no una calabacera. Ocupó un hermano. Ocupó un hombre, un creyente. Llegó Tito. Dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijaba más. Estaba tan triste y es aquí que llega Tito. Y le dice, Pablo, se arrepintieron los corintios, Pablo. ¿Se acuerdan muy bien de ti, Pablo? Cuando leyeron la carta, lloraron, Pablo. Se indignaron. No le contó todo, Tito, sí. Pero era un hermano muy prudente. Y dice él, Aquí donde hemos leído, Dios que consuela, no a los cristianos, eso es cierto, a los humildes. Nos consoló. Qué precioso es en una asamblea un hermano que sirve de consuelo. Hacen falta entre orientes. No que tengan el dedo, este índice largo, porque el don de la crítica es muy fomentado. No. Hermanos que sirvan de consuelo, como Tito, y Tito era recio, Tito era gentil, no era judío, pero llegó, y Pablo, que tenía su corazón puesto en las cosas del Señor, cuando escuchó, Pablo, arreglaron cosas los corintios, se acuerdan de ti, con mucho afecto, Pablo, te quieren, Pablo, separaron al que había fornicado, Pablo, dejaron de murmurar, Pablo, arreglaron muchas cosas de las que tú le enseñaste, Pablo. Dice que fue consolado. ¿A qué no ocupó Dios ahí? ¿Qué necesitaba un siervo del Señor deprimido, enfermo, con temor? ¿Qué necesitaba? Un hermano que le diera buenas noticias. No inventaba buenas noticias. La palabra dice a su tiempo, dijo Proverbio. ¡Qué buena es! ¿Cómo se llamaba Bernabé? Que llamado hijo de consolación. Porque siempre el hermano que anima, no el que desanima, no el que echa abajo, no el negativo, el que levanta. Usted puede ser un hermano así. ¿Qué queremos aprender? Esto. Usted puede ser un hermano así. O una hermana así, que levante. Al afligido, al oprimido, al deprimido, que le diga, no son tan malas las cosas, sí, es cierto, este hermano tiene esto, esta hermana es acá, pero no es así también, también hay otra cosa. Y léanla, me gocé, dice, con la llegada de Tito. Él había sido consolado y él me consoló a mí. ¿A qué me ocupó el Señor? A un hermano. ¿Aprendemos esto? Que así sea. Oremos. Damos las gracias, Padre nuestro, porque tú eres un Dios de misericordia.